Soy Rodolfo Chisliachi, soy periodista de la Gerencia de Noticias de la Televisión Pública y colaborador del Diario La Nación. Cuando me hablan de fortaleza mental en el deporte, evidentemente, pienso que no existe ningún deportista de élite, ninguno, en ningún deporte que no tenga esa fortaleza. No se puede llegar a ser un deportista de primera línea, un campeón, un destacado, estar entre los máximos referentes de la especialidad que uno elija, da lo mismo que sea un deporte individual o colectivo, sin un nivel de fortaleza mental suficiente como para poder afrontar el reto de dar lo mejor de uno mismo en el momento que hay que hacerlo. Cualquiera de nosotros que no somos deportistas de élite, que somos la mayoría, ¿no? Pero que alguna vez en un desafío de barrio hayamos tenido que patear un penal decisivo, sabemos lo que significa ese peso de la responsabilidad y sabemos cómo respondimos. Entonces, trasladar eso a cualquier especialidad es una manera de entender la fortaleza mental. A nivel colectivo siempre hay alguien que contagia al resto. Me acuerdo de un partido que es un poco el ejemplo de fortaleza mental, que fue la final que Independiente termina ganándole, bueno, empatando, pero ganándole en su conjunto a Talleres en Córdoba, en la final del Nacional del 77, que se jugó en enero del 78. Bueno, aquella final que Independiente acaba jugando con tres hombres menos y perdiendo 2-1 y necesitando un gol para empatar y salir campeón, demostró la fortaleza de un hombre que ya había dado muestras suficientes de esa capacidad como dirigente gremial, no solo como jugador y como técnico, que fue el Pato Pastoriza. El Pato Pastoriza, que lideró a los jugadores argentinos en una famosa huelga en el año 71, que consiguió muchísimos avances para los jugadores profesionales. Ese día el Pato consiguió que los jugadores de Independiente no se fueran de la cancha cuando el árbitro Roberto Barreiro dio validez a un gol convertido con la mano por Bocanelli, el delantero de Talleres, que significaba el 2-1, y por las protestas expulsó a Trocero, a Galván y a La Rosa. El resto del equipo se quería ir de la cancha, no quería seguir jugando, faltaban creo que poco más de 15 minutos, y Pastoriza los volvió a mandar a la cancha y hasta tuvo la lucidez de hacer dos cambios que fueron claves, porque hizo ingresar a Bertoni y a Biondi, que estaban en el banco, y Bertoni, Biondi y Bocini fueron los que armaron el jugadón que significó el empate, el golazo del Bocha y el empate sobre la hora para darle el título Independiente. Creo que es un buen ejemplo de fortaleza mental. Hubo otros partidos en los que un equipo dio vuelta con menos jugadores, en el caso de Estudiantes en un partido de Libertadores contra Gremio, recientemente el propio Racing ganándole a Independiente sobre el final, cuando todo el segundo tiempo con dos jugadores menos. Pero aquel, porque me toca de cerca y porque significa un título, es especial. Y me parece que es una buena muestra de cómo la cabeza es fundamental para afrontar cualquier situación dentro del deporte. Si es individual, depende de cada uno. Si es colectivo, uno o más tienen que ser los que contagien. En ese caso fue José Omar Pastoriza, el Pato, el técnico de Independiente.